Directamente a la palabra, yo quiero predicar con todos ustedes. Necesito que activen su Biblia en sus celulares, que voy a declarar una palabra y me voy. A lo que vinimos. Me dijeron que rompiera silla. Me voy a civilizar en este día, Pastor Daniel. No voy a romper silla. Gloria al Señor Jesús. Bendecimos al Señor por la oportunidad que nos da en este día para predicar en este lugar. Ya acabamos de predicar allá abajo, estamos aquí arriba. Y si Dios quiere, vamos a predicar hasta ahorita en las aguas. Si usted quiere ser bautizado, vaya allá, que lo vamos a zambullir también. Vamos a leer en Números. Quiero que active su espíritu para recibir esta palabra en el espíritu. Y cuando yo baje de aquí, usted se pueda ir a su casa y pueda usted intimidar estas palabras con el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra me la dio el Espíritu, pero tengo un problema serio y fuerte, que tengo tres palabras en mi espíritu y la voy a declarar en esta noche, en este día. Disculpen por lo de noche, como ya yo prediqué, creo que de noche. Aleluya. El libro de Números representa desierto, y vamos a hablar por las personas que están pasando por quizás algún tipo de circunstancia. A veces hay gente que dice: mire, yo no aguanto este desierto por el cual estoy cruzando. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu dificultad en este día, pero yo hoy quiero hablar a tu espíritu. Tú naciste con un diseño de Dios, y eso usted lo sabe. Usted no tiene que porque yo sé, no, usted lo sabe eso. No es que yo se lo esté diciendo por aquí, no, no. Usted sabe que usted nació con un diseño de Dios y que usted porta un diseño del Eterno. Amén. Por lo cual, el Espíritu me ministraba, porque Zelofehá era un hombre hijo de Ezer, con H. Y este hombre viene del linaje de José, de los hijos de José, que fueron Manasés y Efraín. Por lo cual viene de la descendencia de Jacob, porque José no era hijo de Jacob. Entonces viene de una descendencia, viene siendo la cuarta descendencia, las hijas de Zelofehá. Viene siendo como la cuarta del padre de ella. Es decir, que cuando él muere, ahí hay un principio y un punto muy específico. Porque cuando él muere, en el tiempo de antes, no eran las mujeres que heredaban, sino los hombres. Ustedes saben que las mujeres, era difícil que la mujer hablara. En los tiempos de antes era difícil que una mujer se pudiera desarrollar al punto que hoy en día estamos viendo. Había muchas mujeres de Dios, porque hablamos de, en el Antiguo Testamento, hablamos de dos mujeres que hicieron historia, como Débora. Todo el mundo menciona a Débora. Débora, una mujer guerrera, una mujer profetisa, una mujer jueza, una mujer que Dios la usó terriblemente en aquellos tiempos para instruir el pueblo, para instruir en justicia el pueblo, ¿verdad? Pero también conocemos a Jael. Jael fue una mujer de Dios terrible también, que le cabló de la estaca en la sien a Sisar. Es decir, que estas mujeres se levantaron con poder y gloria. Y aquí las mujeres saben, la mayoría de mujeres de aquí saben lo que son mujeres guerreras, porque aquí todas las historias habidas y por haber de mujeres la conocen. Y yo entiendo que hoy en día la palabra se está declarando mucho en los altares. Se está dando mucha revelación, se está dando muchos códigos, aquellos que les gustan los códigos. Se está dando La revelación, como quizás en años anteriores no estaba así, pero ahora mismo la palabra de Dios ha tenido un fluir en estos últimos tiempos terrible para la actualidad. Pero la palabra de Dios no se está viviendo en la actualidad. Tenemos creyentes viviendo dentro de las iglesias con a raíz de amargura, falta de perdón. Pudiéramos decir creyentes almáticos, que se mueven por el sentimiento. Yo sentí, me di escalofrío, se me pararon los pelos. Pero cuando tú conoces el Dios de salvación, tú no te amedrantas por lo que tú estés viviendo. Tú no te detienes por las circunstancias que estén atravesando. No importa si llegue la preocupación, no importa si lleguen los ataques del enemigo, no importa, porque tú conoces tu identidad y tú sabes quién tú eres. En estos días yo estaba viendo un video en Facebook, me encantó muchísimo y lo compartí, y allá abajo lo hice, pero aquí arriba nada más se lo voy a decir. El hombre le preguntaba que cuánto dinero era eso, él le decía 50 o 51, no me acuerdo ahora mismo. Y lo estrujaba. ¿Y ahora cuántos son? Lo mismo. Es decir, si yo estoy pasando por una circunstancia en mi vida, por un problema, por un ataque del enemigo, o por consecuencias mías del pecado, o por aprobaciones mías que yo misma le he dado la legalidad al diablo. Pastora, no. Nosotros los cristianos no le damos la legalidad al diablo. Pues déjeme decirle que sí. Usted le da la legalidad al diablo con los pensamientos que usted le aprueba al enemigo. Y es tan así que lo que declare por su boca, así mismo usted va a obrar en su vida día a día. Y todo lo que usted declare por su boca, consciente o inconscientemente, le será probado a usted. Las personas que cogen el carácter de un líder. Todo lo que usted declare por su boca le será probado. ¿Cuántas personas que hablan deliberadamente, no importando a quién vaya a ofender o no? Nosotros somos cristianos, no cristinos. Cristianos, seguidores de Cristo, que llevamos el evangelio de salvación. Ahora bien, cuando tú eres cristiano de Cristo, Dios se te tiene que revelar, la palabra viviente se te tiene que revelar a ti, a tu espíritu. Porque de lo contrario, entonces no va a conocer tu identidad, no va a conocer lo que porta de Dios y no va a saber cómo caminar en Dios. Hay personas caminando en su destino incorrecto. Hay personas atravesando puertas que no deben de atravesar. Hay personas cogiendo ideas o argumentos del diablo que no deben de coger. Por lo cual vemos personas dentro de las iglesias. Hoy me caigo, pero mañana me levanto. Hay personas que hay que vivirle empujando como carreta. Porque no conocen el diseño. Porque no conocen su identidad. Porque no conocen lo que portan. A mí nadie me tiene que llamar para levantarme para orar. Porque yo sé quién yo soy en Dios. Yo sé que vine con un propósito. Y mi designio y mi diseño viene del Eterno. Y fui creada para tener una relación, para tener un yadad con el Espíritu Santo. Antes de que el profeta venga, el Espíritu se me tiene que revelar. Porque si usted porta a Dios, si usted es hijo de Dios, el Espíritu de Dios se le tiene que revelar. No, yo voy a ir para la iglesia porque hay un invitado especial. El problema no es el invitado. El problema no es la palabra que traiga. El problema eres tú con lo que porta. El problema eres tú con tu deficiencia. El problema eres tú que no quieres aceptar la palabra de Dios como logo en tu vida, para que Dios se te revele como rema. De la única forma que un cristiano verdadero, genuino, que porte a Dios en su corazón, es mediante su estilo de vida. Y no estamos hablando de que usted se ría mucho como yo. No estamos hablando de que usted dé dinero al que lo necesita. No estamos hablando de que usted haga por obra los favores que otros necesitan. Porque a veces usted está dañando el propósito de Dios. Hay mucha gente que está pasando su desierto. Que usted va y va y lo bendice y le daña el propósito. Si Dios no le dijo que le diera bichuela a Ana, no se la dé. Si Dios no le dijo que le diera 500 a Juan, no se lo dé. Estamos almáticos por lo que vemos. Estamos igual que Tomás. Ver para creer. Voy a tu casa, te falta el arroz, no ha cocinado. Déjame llevarle a la hermana que necesita. Gloria a Dios, rababa santo, aleluya. Y me voy en gloria. Hoy me caigo y mañana me levanto. Hoy siento a Dios y mañana no hay nada, porque no está viviendo realmente en la palabra. No estoy incómoda, no. Ríase que Cristo le ama. Amén. Muchas personas con mucho conocimiento, mucho entendimiento de parte de Dios, y no ponen en práctica lo que están. Voy a decir igual que la hijita mía que estaba aquí. Se fue la luz. Aleluya. Estamos hablando de las hijas de Manasés. Yo estoy haciendo una introducción. Ya yo estoy terminando, pastor, no vamos. Aleluya. Cristianos que reciben una unción poderosa de Dios. La palabra de Dios declara, solo los violentos, los que saben quiénes son, los que saben que cuando dicen voy para allá, voy para allá. Solamente los que tienen resistencia. La resistencia es que si tú vienes donde mí, y el diablo viene y te da, tú te vas a quedar. Y te da y tú te vas a quedar. Y te da y tú te vas. Porque la resistencia. Hoy hay evangélicos que no quieren resistir al diablo. Hoy hay evangélicos que hoy están parados y mañana están acotados. Hay evangélicos dándole manada al cielo. Y todos los días quiero una revelación nueva. Quiero una profecía nueva. Suelta ese espíritu de brujería que te digan. Que hace que hasta los mismos hombres de Dios caigan en pecado. Ore por mí, que necesito una palabra. Y se caen los malvados. Estamos hablando de las hijas de Zelofea. Estas mujeres vinieron con un diseño que portaban. Y no voy a terminar el mensaje porque lo voy a acabar ya. Lo que portaban las hijas de Zelofea era del orden divino de Dios. Acuérdense que los nombres eran que marcaban lo que iban a ser el destino. Por eso que muchos hombres que tenían los nombres equivocados, Dios se los cambió. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Y cómo le pusieron a Saulo? Pablo. Y este hombre fue que enseñó, instruyó a la iglesia. Este hombre todavía se habla de eso. ¿Y de qué se va a hablar de ti? ¿Cómo le decía Jesús a los discípulos? El reino está ¿dónde? Entre ustedes. Mujeres y hombres del reino que no manifiestan el reino. Se fue la luz. Mujeres y hombres que lo empoderan. Óigame, esta iglesia está en una dimensión de gloria que usted no se imagina. Porque aquí no es falta de la revelación de Dios. Porque cuando un pueblo está a falta de la revelación, se desenfrena, dice la palabra. Pero aquí Dios altilla, equipa, capacita, envía. Y de 20 sale uno. Porque estamos acostumbrados, estamos en nuestra zona de confort, aceptando los pensamientos del diablo. Ay, que te abandonaron, que te violaron, que tu papá te dejó, que tu marido te botó. Suelta esos pensamientos, yo soy imagen del Eterno. Yo vine con un propósito. Yo aporto la gloria. Y donde yo llegue, tiene que haber gloria. Y donde yo llegue, el diseño tiene que cambiar. Y donde yo llegue, aunque lo natural se vea común, que me llamen loca, que voy a babiar el pueblo entero, porque yo voy a marcar mi territorio, a donde yo voy a gobernar, yo voy a marcar y voy a decir que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Las hijas de Zerofea, descendientes de José, había una que se llamaba Malá, o mala, como ustedes quieran. Significa enfermedad. Hay muchos que lo interpretan de la manera que le dé su voluntad. Pero Cantar de los Cantares dice, Cantar de los Cantares 2:5 dice, susténtame con pasas, confórtame con manzanas, porque estoy enferma de amor por tu presencia. Esta mujer lo que necesitaba era que Dios le hiciera justicia. Y no era una, ellas eran cinco. Y cada una de ellas se convertía en un árbol que rama por rama, ellas se mantenían con cada una de las palabras decretadas por el Eterno. Ellas no se movieron porque no conocían la ley. Ellas la conocían. Porque fueron tan atrevidas las cinco, que fueron donde Moisés y le dijeron, óyeme, o tú no resuelves, eso lo digo yo, eso no lo dice la Biblia, o tú me resuelves, porque óyeme lo que te estoy diciendo, yo vengo delante de ti para que tú te comuniques con Dios, ¿verdad? Con Jehová, con Elohim, con el que tú quieras, ¿verdad? Entonces yo vengo para que tú te comuniques con Dios y tú devuelvas para atrás el menudo, oíste. Pero yo vengo con argumentos. Yo vengo a decirte que mi papá no se embrujó con lo de Coré. Que mi papá no se le metió rebeldía. Que mi papá no... Tanta gente criticando, cogiendo la lengua para criticar al adversario, a su hermano, destruyendo el propósito de Dios. Porque Satanás no lo va a destruir. Déjeme decirle, muchas veces decimos el diablo, el diablo, el diablo. Sí, el diablo. Pero usted le da el transporte para que el diablo se mueva. Usted le da su mente, usted le da su corazón, usted le da su pensamiento y le declara con su boca que él es más grande. Y mientras usted esté declarando, usted está pecando. Usted está levantándose con los hijos de Jehová. A veces hasta pequeñitos que no pueden ni siquiera casi venir a la iglesia porque el diablo lo tiene como un zambá, porque no conocen su identidad. Y usted acabando esa gente, así mismo con la misma lengua que acabe, con esa misma lengua te van a dar. La palabra declara que Noah, su significado es paz, descanso, reposo, tranquilidad. Esta mujer actuó como actuó Abigail. Que Abigail no se desesperó. Ella sabía que tenía un hombre necio, terco al lado, que no le quería dar nada a David. Sin embargo, ella actuó con prudencia. Fue en el tiempo correcto. En el, no. El criado me está diciendo, yo le espero en el camino. Esto no es tiempo de esperar. Yo me voy a ir y lo voy a encontrar en el camino. Y cuando yo lo encuentre en el camino, yo tengo que declararle la palabra porque yo necesito honrar. Yo necesito darle lo que el hombre de Dios está pidiendo. Por causa de esto, actuando en la dirección divina de Dios, actuando bajo el diseño en obediencia, ¿quién fue? Una de las esposas de David. Llegó al reinado. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos hacia nuestro destino por la desobediencia. ¿Usted sabe por qué? No llegamos a nuestro destino porque somos mentirosos. Porque cuando portamos algo de Dios, muchas veces lo callamos. Muchas veces no, porque Dios no más usa a fulano y a fulana. Sigue ahí que Dios viene. Descanso, paz, reposo y quietud, tranquilidad. Lo puede buscar en Job 22, 21, no tenemos mucho tiempo. Y Isaías 26 que dice, y tú guardarás en completa paz todo, ¿en quién? ¿En quién él? En él, no que yo confío en que me dieron una, no, eso no fue que me dieron una palabra, eso es que yo porto el diseño, es que a mí no me hablen de palabras, porque aquí esto está lleno de palabras, esto es lo que tú necesitas, tú no necesitas que otro te dé palabras, y está bien, el otro te va, el profeta te viene a confirmar lo que ya Dios ha dicho de ti. Por eso se llama profeta. Porque tú tuviste una experiencia, el profeta te la completa. Pero ahora queremos que todo el mundo nos dé. Ponme la mano, usted estudie la escuela de autoridad cristiana para que estudie lo que es imposición de mano. Cuando viene a ver, le están mandando un par de pichones, usted no sabe. Y gente que le gusta está poniendo mano. Y yo sentí. Yo voy a ver a esa fulana que lo ven llorando. Yo sentí y lo ven llorando. Tú no sabes la experiencia que estás teniendo con Dios. Suelta ese pediente. Métete en lo tuyo. Mira la viga que está en lo tuyo. Y después atiende a los demás. Y reprendo aquí, reprendo allí. Y con falta de perdón, con alguien clavado ahí. Mientras tú estés en esa condición, no hay crecimiento para ti. Mientras tú estés en una condición de desobediencia, no hay crecimiento para ti. Ay, yo quiero que Dios me use como fulana. Tú lo que tienes que decir, ay, Señor, méteme en el desierto que se metió fulana. Cuando tú te pongas en una habitación que te esté volviendo loca, que te meta a vivir una vida desordenada, entonces tú dices y tú hablas de mí. Si no, enjuágate la boca bien, cepíllese bien y vaya al doctor. Que el evangelio de hoy no se está viviendo como usted cree, que dicen, que, ay, es una iglesia moderna, es una iglesia moderna, vete para mi iglesia. Señor, reprenda al diablo. El modernismo lo tienes tú dentro de tu corazón. Nosotros con el pecado es pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la mentira es pecado, todo lo que es pecado, todos los deseos de la carne es pecado. Yo voy a la iglesia, pero yo voy a mirar a fulano de tal, ah, pero está casado con fulano, ay, pero yo lo voy a mirar como quiera, porque eso no es nada, una miradita no quita nada. Un chin de levadura, oye, daña toda la masa, o te arrepiente, o te convierte a Jesucristo, si no, lo vas a lamentar. Estamos viviendo los últimos tiempos, el tercer día de Jehová. Un año, mil días. Mil días, un año. ¿Y tú qué estás haciendo? Adiós, ¿para cuándo? Para cuando te dé la gana de buscarle. Estamos cansados de vivir un evangelio live, por arribita. Cansados de que usted se quede durmiendo y no ore. Levántese ahora en la madrugada, que mientras usted está durmiendo, el diablo está entretejiendo para desbaratar lo suyo. La palabra de Dios declara, velad y orá. No dormí y babía. Velad y orá. Shakaman su rebequía basón de leya. Dice que Ogla. Esta me gusta mucho. Yo soy pendejísima, pero esta me gusta mucho. Yo estoy pendeja hasta que el diablo no toque lo mío. Que toque lo mío para que él vea. Dice que Ogla es boceadora y luchadora. Ahí entramos la loca de aquí. Ahí entramos toda la loca. Porque a mí se me importa que el diablo hable lo que hable y diga lo que diga. Yo no nací con él. Yo no nací en el diseño de él. A mí nadie me detiene. A mí nadie me mete en cueva. Yo sé mi designio. Yo sé para dónde voy y sé lo que porto. Haz lo que tú quieras. Yo le dije al diablo, tú me debiste de matar cuando pudiste. Porque si me dejaste viva, te jodiste. Vamos a ver. Me prendí, me voy a apagar. 4 Milka. Milka, lo Milka, como usted entienda. La que reina. Óigame, las mujeres que reinan no tienen muchas cosas que hacer. Cuando yo tengo que vestirme de boceadora, yo me visto. Pero cuando tengo que vestirme fina de princesa, cojo el efod. Cojo la línea que me pertenece. Mi línea sacerdotal. Yo soy real sacerdocio. Oye, diablo, yo soy nación santa. Oye, diablo, yo soy pueblo adquirido, escogido desde antes de la fundación del mundo. A mí no me para, a mí no me detiene nadie. Yo voy hacia mi designio. Shakama Soreya. Gente que el diablo le habla como le habló a Elías. Te voy a matar. ¿Tú crees que en la cueva? La cueva se utilizó para dos cosas, yo decía esta mañana. O para muerte o para vida. O te habla el diablo para muerte, o te habla Dios para que... Tú eres que decides si el argumento del diablo te va a mantener en la posición que tú estás. Tú eres quien decide. Tú eres quien aprueba o lo de Dios o lo del diablo. Y lo grande es que le traen argumento y lo que... El charlatán lo que dice es, con un argumento, no, porque yo estaba aquí porque... ¿Qué tú vas a hacer ahí? Yo estaba aquí porque, imagínese usted, el argumento que utilizó fue que tú sabes que el pueblo, yo tengo celo, oye, porque aparte de... Y hombres y mujeres de Dios, que por una crítica, por una... Ah, no, que fulana dijo eso de mí. ¿Quién te lo dijo? Ah, no, fulana y Perdiceo. Pero te lo dijo ella. Se enfrentó contigo. Tú hablaste con ella. Estamos viviendo los últimos tiempos. Diseño del diablo. Y tú estás... Cae así, mire, arrollado. ¿Usted ha visto? Tom y Jerry. Han arrollado al propósito del diablo. Gente con madurez, gente con designio, gente con propósito y durmiendo en los bancos, esperando que el diablo te vaya adelante. ¡No! Yo voy llorando. ¡Ay, Señor! ¡Me duele! ¡Ay, me duele! Pero yo sigo. Porque yo no te digo que no te va a doler. Cuando el diablo te ataca, te va a doler. Eso es imposible de que no te duela. ¡Te va a doler! Oh, pero el diablo da duro. Mire cómo se llevó la pantalla. Pero mueve un día. Entonces, ya lo que van llevando, ¿por cuál vamos? Ya yo perdí la cuenta. Tirsa. Bueno, esta fue la que rebosó la copa. Parece que a esta última le dijeron, tápate, tomo. O pote. Como usted lo llame. Esta llegó con gracia y con encanto. No fue sin gracia, fue con gracia. Y el que se mueve bajo gracia puede estar durmiendo y el diablo. El que se mueve con gracia, todo lo que hace para Dios le sale bien. Todos los diseños de Dios lo hace con el temor de Dios, de que Dios va adelante y yo camino atrás. Dios habló, yo escuché, ejecuté. La que va con gracia transforma la atmósfera. Y la atmósfera la conoce. Y los vientos no giran. Pero cuando ella llega, es la gracia que sopla, sopla, sopla. Y ella va detrás y la gracia sopla y abre el camino. Yo no sé si tú portas gracia. Ya estamos terminando. Le voy a decir dos o tres pasos. Lo primero es una mujer con gracia, con perseverancia, con resistencia. No acepta los argumentos del diablo, no acepta los pensamientos del diablo, pensamientos que a veces le llegan de lascivia, de mentira. Hay gente que analizan su mentira para decirla y la maquinan de tal forma . Levante su mano y diga, yo no soy de eso. Lo bueno de todo es que cuando tú portas gracia, tú le temes a Dios. Tú le temes a Dios. Tú edificas bien la casa. Una mujer que edifica su casa, que es sabia, que es educada, que es profesional, miren, como yo, que yo tengo todos esos atributos. Créalo por fe, que lo que me falta en el camino lo completo. Oh, pero bueno, usted como que se metió como en duda. Yo con lo dudoso yo no quiero nada. A mí que donde yo me asomo, al enebro que yo me asome, tiene que tener sombra y revelación para yo descansar. Porque si no me voy de ahí. Salgo a disparar como una loca. Proverbios 31:30. Engañosa es. Tú no necesitas promoción. Tú no necesitas que nadie sepa lo que tú portas. Porque el mismo que te hace huir de tu zona o de tu posición, te va a tener que sacar de ahí. Ese mismo que te llevó a la cueva, ese mismo te tiene que sacar. Ese mismo te tiene que sacar. Tú no necesitas andar lujiándote. Yo sé, yo esto, yo lo otro. No. Lo que tú portes es invidiable, es incomparable. Tú el envidioso que se vaya a acostar temprano, que es que los que portamos gloria, sabemos de dónde vamos a buscar la gloria, sabemos dónde está la fuente. Todo el que porta la gloria de Dios sabe dónde ir, no sabe chimosear, no, no, sabe ir a la fuente que le da la gloria. Póngase sobre sus pies.